Responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras y Cristal Quinta Región, domingo 8 de julio de 2012, cielos absolutamente despejados en la provincia de Petorca, claro, luminoso, pero también hay que decirlo, con bajas temperaturas, como ha sido la tónica durante la presente semana que está terminando. Comienzan las vacaciones de invierno. Comienzan también nuevos panoramas. Estuvimos presentes en las distintas actividades que se desarrollaron con motivo de los 258 años de aniversario de la fundación de la ciudad de La Ligua. El día lunes, con la presentación de Seidú, con Chinoy, y el cierre con ese dúo, digamos, emblemático, icónico de los 80, que, aunque no esté Jorge González, que para muchos, en definitiva, eran los prisioneros, claramente Claudio Narea y Tapia, surgido ahí en el Liceo 6, esos liceos con número de una comuna en esa época muy popular, claramente han marcado, han dejado una traza, una huella imborrable en la historia, en la cultura, en la política de nuestro país. Recordemos que no habían escenarios, no habían puertas abiertas para los prisioneros durante décadas, y claramente mantienen ese sello contestatario con letras muy, muy también atingentes y contingentes por estos días, por estos tiempos, y que es digno de analizar. También con algunos trabajos nuevos compuesto por esta dupla, que está complementada también con dos integrantes más, que son el soporte musical de estos nuevos prisioneros, por así decirlo, con nuevas temáticas y también con un discurso. Y yo creo que eso marca, en definitiva, la tremenda diferencia con grupos que normalmente vemos a través de la televisión, en grandes eventos y también cuando vienen aquí a nuestra ciudad. Un discurso coherente, cargado y que claramente interpreta a la gran mayoría. Para muchos no estuvo toda la gente que debió haber estado. Eso es ya, también es parte de un discurso permanente en respecto a la indiferencia, respecto a la comodidad, etcétera, que muchas veces mostramos para no salir de nuestras casas, aduciendo un sinnúmero de excusas, pero claramente nadie puede negar, ni nadie puede decir que actividades diversas, variadas, no han existido. Las han habido y cada cual irá a las que con las cuales se siente más identificado. Fiesta costumbrista en Vallehermoso, fiesta también en Los Molles, Festival de la Dueña de Casa aquí en el Centro Cívico, humor, rancheras, folclore, en rock, festival de hip hop, etcétera. Bueno, todo eso dentro del marco de los 258 años y con la presencia de estos locales ese día, como es Seidú, quienes ganaron un importante premio que le va a permitir de alguna manera pertenecer, yo diría, al sello más importante que existe en nuestro país, como es Sello Azul, que es en definitiva el refugio, donde la nueva camada musical de artistas de esta nueva tendencia, como decíamos, están encontrando acogida y apoyo y claramente proyectándose a nivel nacional e internacional. Bien, entonces por Seydou. En el caso de Chinoy, creemos que quedó una pequeña deuda respecto a su presentación, principalmente lo que tiene que ver. Le pasó algo bastante parecido a lo que le ocurrió haciendo un poco de historia y cómo se homologa o se trata de alguna manera señalar a Chinoy como el Bob Dylan chileno. A Bob Dylan le pasó más o menos parecido cuando en el Festival de Newport, junto a Joan Baez, se presenta con su guitarra eléctrica y la gente, los jóvenes, los sus seguidores, en un momento determinado lo pifiaron, porque claro, Bob Dylan era el hombre con la guitarra acústica y no con la eléctrica, lo que le daba un toque mucho más en rockero y menos alternativo, que hasta esa época era como el sello distintivo junto a Joan Baez. Chinoy también creemos que en esta oportunidad acompañado de un grupo musical, no recurriendo ya a los temas clásicos de su repertorio, como, bueno, Plata Papán sí lo interpretó, pero hay otros, como Clara, por ejemplo, que lo estaban esperando, o el tema del agua, a propósito del agua, que vamos a tocarlo con nuestro invitado, entre otros temas, porque en realidad la temática se incorpora, se absorbe, porque se crea un nuevo proyecto de carácter político, mucho más profundo, más diverso, con el amigo con el cual vamos a conversar en esta primera instancia. Y decíamos que claramente Chinoy era como para circuitos mucho más cerrados, más íntimos y acompañado de su guitarra. Bueno, quizás sea la nueva fase de Chinoy que le vimos este día el lunes, lo que va a ser en definitiva su proyección en el futuro en materia musical. Cualquiera que sea, tiene una tremenda creatividad, tiene un tremendo futuro y claramente recoge las líneas musicales, los tonos, los ruidos que surgen desde claramente desde los jóvenes principalmente, que tienen otra mirada con respecto al mundo en el cual vivimos. Una importante actividad en el día de hoy en el Centro Cívico con motivo de este proyecto que de alguna manera la biblioteca, ya lo dimos a conocer, con la presencia de Joana Cortés aquí hace algunos domingos atrás, y que esperamos en algún minuto tener un contacto en directo para saber ¿qué está pasando en ese sector? Porque para hoy día, 8 de julio, estaba programado el evento dentro del marco de este gran proyecto de 2 años que tiene la biblioteca, entre los cuales incluye presentación de cuentacuentos, presentación de cantores a lo humano y lo divino, y también lo que fue la presentación del hombre pájaro, Lorenzo Ayllapan, que entre paréntesis es uno también de nuestros invitados en el día de hoy. Lorenzo Ayllapan estará con nosotros a partir de las 13 horas y hablaremos, entre otros temas, relativos a la idiosincrasia, al respeto al medio ambiente, cómo ellos tienen, los pueblos originarios tienen esa relación con nuestro medio tan profunda, sin separar al hombre de la tierra, sino que el hombre es parte de la tierra. Bueno, con él conversaremos esas temáticas y también al final todo lo que significa el aniversario de la nacionalización de lo que se ha considerado la viga maestra de la economía chilena, como es el cobre. Con dos interesantes invitados analizaremos y cuáles son las proyecciones en el futuro, cuáles son las demandas y de qué manera podría Chile nuevamente preservar, rescatar su riqueza para que se repartan equitativamente entre todos los chilenos y no usufructo de unos pocos, con el trabajo, vendiendo su fuerza de trabajo, gente que va inclusive de la provincia de Petorca en masa hacia el norte, en esta nueva era un poco californiana en el sentido, digamos, de esta fiebre de cobre que existe y de oro, pero que esa fiebre en realidad, de alguna manera, su producto lo podamos ver reflejado en mejor infraestructura, más educación para nuestros hijos, educación gratuita, digámoslo de una vez por todas, para los niños y jóvenes de este país, que en definitiva será el verdadero desarrollo que alcance Chile cuando tengamos a la mayoría de la gente con acceso no solamente a los recursos naturales, sino que al derecho a la educación, a la salud y a una vivienda digna. Ese es quizás el gran objetivo, ya que va de la mano junto con la temática de la nacionalización del cobre. Estamos también en nuestra web online, www.radiosinfronteras.tk. Ahí usted hace un link con Cristal en vivo y va a poder escucharnos en cualquier punto del planeta, como lo hacen amigos nuestros que están al otro lado ahí del charco, en Alemania, en España, también en Estados Unidos, Brasil, aquí también en Sudamérica, nos están siguiendo a través, para saber qué está pasando, cuáles son los temas, para no cortar el cordón umbilical que los une con esta tierra, con sus identidades, en definitiva, con sus recursos, porque donde quiera que vayan, ellos son parte nuestra y claramente su preocupación es permanente. Se acercan las votaciones, las promesas de una comuna mejor, saludable, dinámica, ecológica, participativa, cultural, profundamente democrática y transparente, son algunos de los planteamientos que escucharemos durante esos días de campaña, que para algunos es la madre de todas las batallas, ya que claramente podrían delinear las tendencias que marcarán el futuro para el próximo periodo presidencial. Los que critican pondrán el acento en lo que faltó durante estos 4 años, mientras los que van por la reelección pondrán la tilde en los logros. Siempre en política y en democracia, nada es suficiente para todos. Sin embargo, el sentido común de los ciudadanos termina por imponerse. También es cierto que el dinero para apabullar con jingles, palomas, sedes, shows y regalos convencen a aquellos que no analizan ni reflexionan. Pero en estas elecciones hay elementos nuevos que se suman y podrían provocar más de un revuelo en aquellas comunas donde los caballos han corrido prácticamente solos. Nuevos electores, más informados y conscientes de su poder de decisión al elegir a quienes van a administrar un modelo de gestión comunal. El sano proceso de renovación por el cansancio de ver las mismas caras y prueba de nuevos protagonistas que pongan el sello no solo en el cambio cosmético de funcionarios y actores políticos y que, en definitiva, todo siga exactamente igual, sino que hayan entendido por dónde va el sentir popular. Prueba de ello podría ser el mea culpa del presidente Piñera el 21 de mayo, donde las expectativas puestas en el cambio que vendría han provocado más decepción entre sus propios adherentes que en la oposición. Las críticas de grupos ciudadanos más empoderados y analíticos a las gestiones comunales apuntan a temas estructurales de la comuna que tengan como eje no solamente la vereda ni el kiosco a la esquina, sino trazas más gruesas que impliquen obras maestras en la cultura, la economía, salud, educación, vivienda. Todo en una especie de pecera donde la transparencia esté a la vista. Diálogo permanente de las autoridades con la ciudadanía. Participación popular a través de nuevos mecanismos aprovechando la existencia de estas nuevas tecnologías. Por otra parte, también debe ser prioridad de las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo quienes aprueben nuevas disposiciones que incentiven el recambio poniendo límites a los periodos de los alcaldes y concejales, o si no tendremos eternamente a los mismos en la silla musical y nadie más intentará postular convencido que las posibilidades de competir con quien tiene la manija serán iguales a cero. Por lo pronto son los criterios políticos comunales los que deben prevalecer por sobre el de las simpatías por persona, como se ha querido dejar establecido durante los últimos 20 años. Criterios para afrontar los problemas, énfasis en lo social, no solo en la canasta familiar, apoyar los grupos que organizadamente plantean ideas ricas en su contenido, pero precarios en lo técnico, para transformarlos en proyectos que sorteen las evaluaciones en los fondos a los cuales concursan. Ahí debe estar la mano de los equipos al interior de los municipios, que como un imán dejen los recursos en las comunas en este tipo de autogestión de proyectos en lo económico, en lo cultural y en lo medioambiental. Crear concursos de ideas y proyectos comunales para que no sigamos viendo ese adefesio, ese homenaje al mal gusto, a la precariedad de ideas que tenemos ahí en pleno centro de Ciudad de la Ligua, que usted ya sabe a qué nos estamos refiriendo y que viene de antigua data ya. Bueno, nuevos actores, decíamos, nuevos protagonistas, ¿ya? Y bueno, a este amigo yo lo conocí cuando justamente estábamos despachando del sector de Quebradilla, y él con su megáfono implacable, no se dejaba amedrentar ni menoscabar por la acción en ese momento que caía fuerte sobre los manifestantes en la denuncia en el tema de usurpación de agua en la provincia de Petorca. Me refiero a Guillermo López Santos, quien con un grupo de amigos que desde ya, es como el tema de los prisioneros que hablábamos, desde ya con ese nombre están surgiendo con bastante fuerza en Cabildo, me refiero a Cabildo en Rebeldía, y esta persona, don Guillermo López Santos. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Sin Fronteras de Radio Cristal. Bueno, la verdad que agradecerle, cierto, Radio Cristal, cierto, este programa, y saludar a esta audiencia que tienen hoy día al mediodía. Y bueno, la verdad que sí, pues tratando de encabezar un sentimiento, las ideas y un programa de trabajo de un grupo de jóvenes luchadores, cierto, por los derechos de aquellos que no han podido alzar su voz, cierto, como es Cabildo en Rebeldía. Y haciéndole collera, en realidad, cierto, a todo el debate que significa el tener que enfrentarse a estos grandes poderes que manejan, cierto, en este caso, las economías de estos pueblos tan avanzados. A eso, Guillermo, ¿cómo se juega de chico a grande? Porque, digámoslo, están enfrentados ustedes, surge desde la marginalidad, por así decirlo, la candidatura, y muchas veces la gente desde ya señala, es imposible poder ganar a quienes tienen todos los recursos, a quienes tienen todos los elementos del poder para poder cambiar, porque en el fondo, ¿por qué surge esta candidatura o cómo surge esta candidatura de Guillermo López? Entre paréntesis, esperamos, por supuesto, que la gente nos siga a través también online. Estamos llegando a Cabildo para que nos busquen, hagan las preguntas que requieren, cuáles son los temas que están dominando la acción en Cabildo. ¿Cómo surge esta candidatura? Hay una canción que dice, de León Gieco, que dice: un monstruo grande y pisa fuerte, ¿cierto? Pero ese monstruo grande también tiene debilidades. Y hoy en día, cómo apuntamos nosotros a derrotar ese monstruo grande, que es el poder que impera acá, es justamente a través de la visión nueva que tienen los jóvenes. Jóvenes profesionales, jóvenes que se han ido a preparar, ¿cierto?, para volver a sus localidades y poder entregarle esos conocimientos, ¿cierto?, a esta nueva transformación de hacer política más cercana a los ciudadanos, considerar, respetar, ¿cierto?, la existencia humana en estas localidades y no mirarlo como aquellos campesinos, ¿cierto?, que persisten en vivir arraigado en ideas muy antiguas. Sin embargo, siguiendo la lógica de la hacienda del patrón con su inquilino, la verdad que sí, a eso me refiero. La verdad que acá todavía tenemos muy apegado ese sentimiento de obediencia, de lealtad hacia el patrón, porque el patrón le da tierra, porque le da trabajo, porque le ayuda a educar los hijos. Entonces no se ha cortado ese cordón umbilical todavía, ¿cierto?, entre el trabajador, el campesino, el ciudadano que vive en estas localidades. Y para allá nosotros vamos, o sea, la fuerza nuestra está sacada de ahí, de ese coraje. O sea, esa misma fuerza del poder, de lo que tú señalas del patrón, en el fondo también puede transformarse en una debilidad. En el fondo sí, porque ellos, de alguna forma, el poder, los patrones, pretenden tener todo controlado. Y en ese control pierden a veces en detalle, ¿cierto?, la visión. Y esa visión es la que nosotros hemos ido enfocando, hemos ido rescatando, hemos ido acercándonos a las localidades. ¿Cuáles son sus verdaderas necesidades que tienen ellos? ¿Cómo quieren desarrollarse en el tema de la agricultura, en el tema del estudio, en la capacitación? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos señores que tienen el poder en sus manos muchas veces dejan de lado esos pequeños sentimientos de estas personas y no atienden sus necesidades reales, sino que atienden las propias. Ellos son los que de alguna forma se van lucrando y van creciendo en poder y en otras instancias también. Guillermo, el punto de inicio fue el tema de la denuncia por la usurpación de aguas. Pero a partir de ahí ustedes crean un nuevo proyecto de carácter político, amplio, diverso, con otras temáticas que son como aspiraciones también de los cabildanos, ¿no? Claro que sí. Nosotros, después del tema de las denuncias del robo de agua, usurpación de agua en nuestra provincia, en nuestra localidad, Cabildo, ¿cierto?, Petorca, Chincolco, claramente nosotros, a partir de esa realidad, nosotros emprendemos un programa de desarrollo para nuestra comuna en especial, ¿cierto? Y el eje fundamental justamente es el tema del agua. Ese es el eje fundamental. Y de ahí vamos visualizando, ¿cierto?, las otras realidades que enfrenta nuestra comuna. Entonces, ese es el tema que los jóvenes hoy en día, ¿cierto?, han podido analizar, debatir y justamente sigue la lucha por el agua, porque no porque hoy día tengamos unas lluvias, ¿cierto?, que de alguna forma han sido beneficiosas para la agricultura, pero el problema de fondo todavía existe, todavía hay usurpación, todavía hay drenes ilegales, todavía hay una serie de detalles ahí, ¿cierto?, que no se han resuelto. ¿Cómo ha sido la reacción de la autoridad, dejando de lado ya a los propios personas que han sido denunciadas, como a los empresarios que han sido denunciados como usurpadores, en el tema de las autoridades? ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo han actuado en este caso? Bueno, la verdad que de repente es lamentable ver que las autoridades siguen en una postura de defender sus propios intereses y a los que ellos de alguna forma están, ¿cierto?, amparando, porque no ha habido un vuelco de parte de la autoridad por retomar el tema en beneficio de los ciudadanos que han padecido el tema de la usurpación de agua, el tema de fortalecer la agricultura, el poder que el agua nuevamente llegue, ¿cierto?, a los ríos Petorca, la Ligua, desde la parte alta, ¿cierto?, hasta el mar. Eso no se ha hecho, la autoridad aún persiste en hacer oídos sordos. Y lamentablemente hay muchos documentos que en este momento acreditan la usurpación por ciertos personeros y sin embargo no se ha actuado de manera leal ante la ciudadanía. Guillermo, está el representante, el candidato oficialista, por así decirlo, el actual edil, Eduardo Cerda Lecaros. Y por otra parte, pero también la derecha ha tomado como bandera de lucha la temática del agua. ¿Qué diferencias marcan tu candidatura y más aún que no se ven partidos políticos como soporte al nombramiento de tu caso para enfrentar a Teresa Pinilla y al propio Eduardo Cerda Lecaro? Nosotros en nuestro trabajo como Cabildo en Rebeldía, con todos los jóvenes que están incorporados y aquellos que se van incorporando, que van creyendo en el trabajo que se está haciendo, un trabajo responsable, un programa que va a penetrar en cada uno de los hogares de Cabildo sin mirar distinciones. En este caso, si bien está el actual alcalde, ¿cierto?, y tenemos la derecha a través de la señora Teresa Pinilla, trabajando también, la diferencia está que uno ya está desgastado. Viene en bajada, no tiene ideas nuevas, no hay un desarrollo claro para Cabildo en los próximos 4-20 años, no lo hay, no lo tiene, no tiene un programa de trabajo para ello. Y en este caso la derecha, a través de la señora Teresa Pinilla, yo respeto todas las posiciones políticas, pero ellos nunca se hicieron parte de estos temas que perjudicaban permanentemente a la ciudadanía y que si de haberse hecho parte, lo habrían resuelto antes, habría habido voluntad política de haberlo resuelto antes. Sin embargo, llegaron a las crisis que nosotros tuvimos que llegar a esta etapa de quebradilla, donde este grupo de jóvenes, mujeres, niños, ¿cierto?, y ciudadanos común y corriente, se toman la carretera para tomar medidas mucho más drásticas. No lo hicieron ellos. Uno viene en bajada y el otro nunca estuvo en los momentos de que se necesitó de ese respaldo que de alguna forma representa a la derecha en esta localidad de Cabildo. ¿Cómo han ido construyendo ustedes esta propuesta? Porque una de las críticas y la incorporación de los nuevos electores, principalmente de estos jóvenes electores, ha sido la falta de participación. ¿Cuáles son, crees tú, aparte del tema de hacer oídos sordos a la temática del agua, cuáles son las grandes debilidades? Yo delineaba algunas acá, como mantenerse, yo no sé cuántos años tiene el alcalde en su cargo. 20 años. ¿Ya? ¿Cómo poder llegar también a esa masa que de pronto, y que ha sido tema a nivel nacional, el clientelismo electoral? Es decir, ¿tú crees que ahora están dadas las condiciones como para revertir el actual estado de cosas en Cabildo? Yo creo que sí, que hay una oportunidad de poder hacer un cambio radical en Cabildo, en su desarrollo, en su economía, en la cultura, en la educación y en todos los temas relevantes para cualquier comuna. Cualquier comuna necesita de esos temas, de esos conceptos para poder desarrollarse, con todo lo que significa el respeto hacia el ciudadano, el respeto hacia el niño, el adulto mayor, al joven. Porque hablamos de este grupo de jóvenes, ¿cierto?, que ha ido asumiendo roles de más responsabilidad. ¿Pero por qué? Porque ha ido encontrando ciertos caminos donde se identifica él con esa postura de defensa, de luchar por ciertos derechos. Antes no los tenía. De hecho, vemos la situación de los estudiantes. Ellos se sienten tocados por el tema, cierto, de la educación y asumen, cierto, lo que les corresponde asumir. En el tema del agua, los jóvenes de esta provincia, los jóvenes de nuestra comuna, se han dado cuenta que han sido perjudicados no solamente ellos como jóvenes, sino también su familia. Lo que sus familias poseían, de alguna forma se fue deteriorando y muchos de ellos lo han perdido. Entonces también van desmedro de ellos como jóvenes en su educación, en su desarrollo personal, y han tenido que emigrar. Por lo tanto, los jóvenes hoy en día asumen ese rol de cambiar cabildo. Y en manos de esos jóvenes está el cambio de cabildo. El cabildo se ha caracterizado, entre otras cosas, por el fomento, la pasión deportiva, donde el fútbol cumple una función y un rol importantísimo. Pero abriendo otras áreas relativas, por ejemplo, a la temática de la cultura, tú esbozaste ya el tema de la educación, el tema medioambiental, que en más de alguna oportunidad ha salido acá también por parte de gente que proviene de cabildo y que claramente, al parecer, ya necesita medidas mucho más urgentes. Dentro de las prioridades, ¿cuáles son, consideras tú, los temas, los otros temas, más allá del cultural y más allá de lo que significa tener a un edil por 20 años, digamos? Sí, la verdad que nosotros, dentro de los temas que hemos podido evaluar y hemos llevado, cierto, a documento, al papel, a debatirlos, claramente está el tema medioambiental. El tema ambiental es un tema preocupante en Cabildo, es una zona minera. Está prácticamente rodeada de relaves, está construida sobre relaves. El aumento de ciertas patologías producto de la contaminación tiene un grado de aumento y es significativo, es importante. De hecho, las autoridades regionales, el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, están preocupadas frente a este tema. Esto quiere decir también que esa misma contaminación de alguna forma ha ido abarcando los lechos de los ríos, por lo tanto no está ajeno La Ligua, cierto, y otras localidades de la provincia que puedan a futuro también verse perjudicadas duramente. En el tema de Cabildo nos preocupa el tema justamente ambiental porque lamentablemente la autoridad existente no ha encabezado esa lucha de defensa de la salud, cierto, o de vivir en un lugar sano, un ambiente sano para sus ciudadanos. El no regular, el no fiscalizar, el no hacer muestreos, cierto, transparentes del tema del agua, el aire, cierto, de la contaminación Cerro Negro, que está en la parte alta, cierto, de Cabildo, Guayacán, eso significa que de alguna forma se ha visto en desmedro la salud de los ciudadanos de esas localidades y también del centro de lo que es Cabildo. Tenemos un alto índice de cáncer, enfermedades gástricas, problemas respiratorios, pulmonares, en adultos, en niños, en jóvenes. Entonces, nuestra propuesta es justamente tomar también ese tema importante, ¿cierto?, y llevarlo a un documento donde nosotros podamos crear, ¿cierto?, y destinar recursos. Un departamento medioambiental no lo tenemos para hacer una zona minera, y es muy necesario, porque de ahí saldrían las políticas, ¿cierto?, para poder contrarrestar este tema. El tema de destinar recursos para ese departamento también es importante. El poder exigirle, fiscalizar a las mineras de manera más directa en el tema contaminante. Ahora último tuvimos el tema de se reventó el relave de Peña Blanca, por ejemplo, un relave que supuestamente cumplía todo, con todas las normas, ¿cierto?, técnicas y la tecnología mejor. Estaba ahí, sin embargo, la primera lluvia lo reventó. Ahora último, hace la última lluvia de atrás, se reventó dos pilas, ¿cierto?, de acopio de ácido en Cerro Negro, cayendo harto cantidad de material a las quebradas. Entonces, eso nuestra autoridad no lo difunde, no lo habla, no lo fiscaliza, no lo lleva a la vida, ¿cierto?, para defender el derecho de los ciudadanos, como decía, a vivir en este ambiente limpio y sano. Bueno, estamos conversando con Guillermo López Santos, quien es el candidato, podríamos decir, no sé si la mejor palabra para catalogarlo como alternativo, y alternativo claramente a las posiciones o partidos políticos tradicionales. ¿Cuál ha sido, has tenido algún contacto, ya yendo al tema más político, cuando hemos tenido acá también a Rubén Salinas, precandidato, que al parecer estaría cediendo su terreno en unas elecciones primarias que él las catalogó ha habido decepción por parte de él y de las personas que concurrieron. ¿Qué pasa con esa izquierda que está dentro de la Concertación? ¿Han tenido contactos? ¿Hay acuerdos cupulares, no es cierto? De estos pactos por omisión y todo lo demás, pero derechamente a la gente es imposible controlarla como un regimiento a nivel de base, por lo tanto ellos tomarán la decisión que corresponda en el momento adecuado. ¿Han tenido contactos de carácter político serio respecto a la necesidad de aunar fuerzas en torno a un proyecto distinto al de la Concertación y al de la Alianza? La verdad que hemos tenido algunas conversaciones, pero han sido muy simples, ninguna conversación de fondo, porque nosotros nos caracterizamos por una cosa que... O esa izquierda entró en esa misma lógica, en esa misma dinámica de parte del clientelismo, están dentro de un sistema que también se obtienen algunas prebendas de diverso tipo. No, nosotros lo que buscamos es marcar la diferencia. Nuestro equipo de trabajo, este movimiento Cabildo en Rebeldía, quiere marcar la diferencia. Si bien nosotros nos oponemos al sistema, al modelo que hoy en día impera a nivel comunal, a nivel nacional, nosotros marcamos esa diferencia en el sentido de poner los problemas en la mesa, debatirlos y buscarle soluciones. Pero no tenemos un color político. No estamos buscando el tener que conversar con la izquierda o conversar con la derecha para hacer tal y tal cosa. Creemos en nuestras capacidades, creemos en las capacidades de los jóvenes para encabezar un movimiento nuevo, que le dé un carácter único en nuestra provincia, en nuestra comuna. Cosa que el día de mañana nadie tenga que decirle, oye, ustedes ganaron, hicieron esto otro, con nuestro apoyo. Hoy en día todos estos pactos que se hacen, si vemos en el fondo a dónde llevan, a lo mismo que está planteando, a este asistencialismo que se está dando, ¿cierto?, en todas las localidades. Sin embargo, nosotros queremos, a través de programas de participación, de entregarle herramientas a los ciudadanos, que puedan ellos también ir creando el sistema que quieren que impere dentro de sus localidades, donde ellos tengan una participación preponderante, importante. Entonces, en ese sentido, nosotros no hemos aceptado. Hay algunos que pololean por ahí por acá, pero claramente llegaron tarde. La lucha que estamos dando la estamos dando nosotros. Y llamamos a incorporarse todo aquel que crea que podemos cambiar Cabildo, que podemos cambiar la realidad de nuestra provincia en base a otras metodologías. A eso justamente también quería llegar, y que tiene que ver un poco con la realidad transversal de la comuna, desde cordillera a mar, y que tiene que ver con situaciones y hechos de menoscabo, de un exacerbado centralismo también a nivel regional, donde la provincia de Petorca para muchos aparece como un apéndice, no solamente de carácter geográfico, sino que también de decisiones de carácter político-administrativa, y que la van legando, la van postergando. Se hace necesario que la asociación de municipalidades sea real y concreta en la provincia de Petorca para que la voz se escuche en las instancias de poder regional y nacional. Nosotros pudimos comprobar en este tema del agua, cuando hicimos varios cabildos abiertos por el tema del agua, e invitamos en este caso, cierto, a los ediles de las distintas comunas, en este caso Petorca, Cabildo, La Ligua, y la verdad que si bien aquí en La Ligua existe la posibilidad de trabajar en este caso como ediles, cierto, en busca de soluciones frente a estos temas más concretas, pero la verdad que en sí hay cierto grado de egoísmo en esto. O sea que hay posiciones muy personales de parte de las autoridades y que va en desmedro justamente de los ciudadanos, porque de unirse ellos podrían ejercer una presión sobre el gobierno, cierto, central, el gobierno regional, justamente para que más recursos, más instancias de desarrollar esta provincia pudieran hacerse con efectivos. Sin embargo, vemos que no. La Ligua se desarrolla de una manera diferente a lo que es Cabildo. Cabildo se ha ido quedando en el tiempo, estancado. Y lo mismo le ha ido pasando a Petorca. Entonces, no se busca el bien común de todos, sino que se busca el bien común de unos pocos. Y esos pocos son los que rodean justamente a los que son autoridades hoy en día. Eso parece a la vista. Cuando uno va a Cabildo, ¿qué pasa con el tema de la inversión pública? ¿Qué pasa con el tema de la inversión privada? Parece ser que el abanico que surge desde la costa llegara hasta el límite entre La Ligua y Cabildo, y de Cabildo hacia el interior hay un tremendo potencial del punto de vista turístico, bueno, ya sabemos del punto de vista económico, pero que desgraciadamente muchas veces son financistas, ¿ah? Son empresas, grandes empresas, cuyos oficinas están en los lugares céntricos de Santiago o en el sector oriente de Santiago, y que sin embargo ni siquiera la conocen en plenitud. Entonces, da la impresión, cuando uno ingresa, primero un tema de contaminación vinculado a una empresa histórica que sin duda dio trabajo en su momento, que provocó desarrollo en Cabildo, pero que hoy en día al parecer requiere también de un retoque o una manito de gato, ¿no es cierto?, para que Cabildo muestre otra cara, otra imagen, ¿no? Una apreciación vista desde afuera. Claro, en este momento nosotros podemos evaluar que lamentablemente nuestro pueblo, Cabildo, y yo en realidad trato de ser también un poco más universal en la visión que tengo, ¿cierto?, en torno a nuestra provincia, pero hoy día, Cabildo, ¿por qué nos preocupa? Porque de la manera que se está desarrollando, o como está Cabildo hoy en día, prácticamente vamos 100% a ser un nuevo Ventano, un nuevo Puchuncaví, ¿cierto? Un nuevo lugar de la Greda, todos estos sectores altamente contaminados, donde la gente va a tener de una forma, o muere por la contaminación, o se va a tener que ir. Entonces, al final, ¿qué es lo que vemos? Que Cabildo ha perdido esa instancia de seguir creciendo, esa idea que la autoridad podía haber generado en su momento, cuando estaba en el PIB de su gestión. Sin embargo, él dilató demasiado su gestión y hoy en día ya está agotado. Pero nosotros, como Cabildo en Rebeldía, este movimiento también tiene ciertos parámetros que quiere trabajar, en este caso con el aporte privado, pero marcando claramente cuáles van a ser los lineamientos a seguir por el bien de Cabildo y su gente, no por el bien de la empresa. ¿Ah? Aquí vamos a tener que tratar de buscar el consenso de ser equitativos en lo que ganamos y lo que entregamos. Entonces, eso tiene que ser parte, claro, del trabajo. Sin ir más lejos, por ejemplo, ayer los reclamos a través de las redes sociales tenían que ver con el resurgimiento de los malos olores en la comuna de La Ligua, y que claramente apuntan al sector de Quebradilla, donde hay crianza, planteles de pavo, ¿no es cierto?, y que cada cierto tiempo, bueno, inundan nuestra atmósfera local, provocando clara contaminación, desagrado, malestar en una comuna que se señala, se autoseñala como de carácter turística, por una cuestión de enclave y ubicación geográfica. Entonces, pero claro, esas mismas empresas posteriormente aparecen apoyando eventos, iniciativas, y claro, y todos miran para otro lado porque está apoyando, está entregando algún recurso, digamos. Hacemos vista gorda ante el tema. Entonces, me queda claro por dónde está tu posición respecto a la claridad sobre, dejemos las cosas en claro, es decir, recibimos su apoyo en estas materias, pero por otro lado, no dejen de cumplir con su responsabilidad. Las normativas que tienen que ellos cumplir. Una con la normativa, ¿eh?, y la responsabilidad social, que significa el respeto a la vida saludable y libre para toda la gente, digamos, que ese es un punto fundamental en las comunas de la provincia de Petorca. Rompiendo el cerco comunicacional, ese es un tema también que ha estado presente en numerosas oportunidades. Esperamos que nuestros amigos allá nos estén siguiendo a través, al parecer al final se rompió, pero estuvo mucho tiempo la cosa stand-by, no, aquí no pasa nada, está todo tranquilo, pero parece que por las bases comenzaba a emerger por todos lados, ¿no es cierto?, gritos, demandas y rumores respecto a la necesidad de manifestarse, cosa que no se podía lograr, digamos. Una de las cosas importantes que nosotros hemos considerado y hemos podido sacar como enseñanza, cuando un pueblo se organiza, cuando la gente se organiza, rompe estos cercos, ¿cierto?, de intervención, de control sobre la ciudadanía. Y creo que en Cabildo nosotros estamos logrando eso. La intervención con respecto a los medios de comunicación, el poder sacar nuestras ideas, ¿cierto?, a la comunidad misma, a la comuna, a la comunidad, a la provincia, era imposible hasta un par de semanas atrás. Sin embargo, hoy en día ya tenemos esta oportunidad a través de Radio Cristal de poder dar a conocer nuestra visión de cómo queremos Cabildo, cómo queremos desarrollar Cabildo con este grupo de jóvenes, ¿cierto? Pero a la vez también estamos internamente trabajando a través de otro medio, ¿cierto? Para dar a conocer las propuestas que tiene cada uno, ¿cierto? De los actores políticos que quieren el bien de Cabildo. Porque aquí lo que estamos buscando es llegar a ese consenso. ¿Qué queremos para Cabildo? ¿Qué queremos para que nuestra gente se desarrolle? Que se les considere. Nosotros cada 4 años tenemos adelanto en Cabildo. Cada 4 años. ¿Y esos adelantos por dónde van? Pasan simplemente por imposición de la autoridad, porque jamás se les consulta a la ciudadanía si quieren esto, si quieren esto otro, o si les parece bien los recursos invertirlo en esta situación que es más necesaria ahora. De la noche a la mañana aparecemos con ciertos proyectos que se empiezan a elaborar, ¿cierto? Claramente le voy a dar un ejemplo a la plaza de Cabildo. Jamás se le consultó a la ciudadanía si querían realmente remodelarla o qué tipo de remodelación podía hacérsele a la plaza para que siguiera siendo esa plaza acogedora con tanta historia en Cabildo. El tema, tenemos 2 gimnasios inmensos hoy en día, uno antiguo y el nuevo, ¿cierto? Y sin embargo hay uno que nunca, a mí me sobran dedos para decir, la vez que lo vi lleno, nunca se ha llenado, y tenemos 2. ¿Se da cuenta? Entonces, ese tipo de situación, hay otras necesidades en Cabildo mucho más urgentes. Tenemos un problema habitacional, tenemos el problema del agua, tenemos un problema de salud, tenemos problemas de educación. Pero al no tener los medios de comunicación, la ciudadanía no se entera de eso. Y ese es el trabajo nuestro, de los dirigentes sociales. O sea, los problemas existen si están en los medios. Justamente, porque es la forma que la ciudadanía se puede enterar, porque a veces de boca a boca o en una esquina se conversa el tema, pero no llega más allá. Porque justamente hay quienes, de esos que puede ir más allá, lo ocultan. Guillermo, pero hay nuevos actores que entran al juego de carácter político-electoral en esta oportunidad. Nos imaginamos una cantidad importante de electores a los cuales hay que tratar de llegar y vencer en su indiferencia o apatía respecto a... muchas veces surge de la decepción de que todo va a seguir exactamente igual. Y estos son los nuevos inscritos, ¿ya? Y al mismo tiempo la suma de quienes, nos imaginamos, ustedes estarán apostando también a ese sector de la Concertación, ¿no? Nos imaginamos tendrá también algo que decir al respecto, digamos. Más allá de las componendas políticas de las cúpulas. Claro, nosotros sabemos que hay un gran descontento político, ¿cierto?, de los actores que hoy en día van a tener protagonismo a través del voto. Hay un descontento. La Concertación por un lado, los diputados, senadores por otro, ¿cierto? Evaluaciones paupérrimas, el gobierno por otro lado. Entonces, hay mucha gente que está decepcionada. ¿Qué es lo que pasa con la gente? La gente hoy en día tiene la opción, es su opción, de elegir un nuevo camino, ya sea comunal, provincial, regional, ¿cierto? O nacional, que viene después, ¿cierto? Pero hoy en día tienen esa opción. Y nosotros lo que estamos haciendo a través de este movimiento es justamente encantar. Y hay mucha gente que, si bien Cabildo en Rebeldía les suena, ¿cierto?, como algo fuerte, una palabra, ¿cierto?, que ha sido de alguna forma muy mañoseada. Asusta, porque claramente nosotros en un principio, y lo reconocemos, lo hemos evaluado, como Cabildo en Rebeldía, fuimos duros, fuimos enérgicos. Asusta a algunos sectores, pero es atractivo para ese joven. Para ese joven, ¿cierto?, que se está desarrollando, y también para el adulto. Si nosotros, por ejemplo, hacemos ver cuántos nos fuimos rebeldes en algún momento de nuestra vida, a nivel familiar, a nivel de distintos sectores, y retomar ese concepto rebeldía, pero con el respeto al otro. Con el revelarse al sistema que está imperando, donde yo me estoy moviendo, donde me estoy desarrollando. Decir que no estoy de acuerdo y me transformo en ese rebelde, ¿cierto? Y quiero cambiar a través de mi propuesta, de mí asumir el compromiso. Entonces, nosotros vamos reencantando. Y por eso yo le decía, muchos jóvenes están retomando el tema. Y lo están retomando de una manera tan profesional, tan respetuosa, donde ellos llegan y dicen, mira, yo estoy estudiando esto y lo quiero poner al servicio de... ¿Se da cuenta? Lo quiero poner ahora, al servicio de... Primero, se vence una etapa donde se trata de invisibilizar el movimiento. Pero después viene rompiendo el cerco comunicacional, y me imagino que será así o ya ha sido así, viene el ninguneo. ¿Ya lo han sentido de alguna manera? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Y la importancia de tener un respaldo y un equipo también que asuma el punto de vista técnico y político esta propuesta nueva que tú encabezas? La verdad que sí hemos sentido todo eso. Eso es parte del diario vivir y hoy en día claramente, o sea, es mucho más fuerte. Pero la verdad que yo ya soy un dirigente con mis años, ¿cierto? Con experiencia en ser dirigente, con una fortaleza creada producto de los mismos ciudadanos con los cuales he tenido que trabajar, con la discapacidad, cultura, soldados con cripto, tema del hospital a través del consejo, instancia de mujer emprendedora y otras instancias más. O sea, el pecho estaba a poner las balas. La verdad que sí, porque si no fuera por eso, la intervención que hoy en día yo vivo en Cabildo a través de diferentes instancias, yo, si no hubiera tenido esa fortaleza, me habría quedado a lo mejor ya arrinconado. O me habría acogido, ¿cierto? Como muchos dirigentes lamentablemente se acogen al patrón de fondo. Sin embargo, ¿por qué pongo el pecho? Porque detrás mío y en torno a mí hay un grupo de jóvenes, por eso yo digo profesionales, que están al servicio de que ellos quieren sentirse útil, servir a su comunidad, transformar aquello que durante años no ha sido transformado. Entonces eso le da la tranquilidad y le da también la certeza que está claro en el panorama que está enfrentando, en el proyecto que está llevando a cabo, en los sentimientos y en el respeto que está poniendo en las cosas. Entonces, en ese sentido, los jóvenes hoy en día, estos jóvenes profesionales, estos que están estudiando, que han tenido que salir, que emigrar, vuelven a su terruño, vuelven a su localidad para hacer un aporte. Y yo como dirigente ya antiguo, bueno, soy la punta de la lanza, después vendrán ellos. La idea es que se fortalezcan y crezcan ellos y el día de mañana tomen la rienda a ellos. No yo, yo voy a pasar atrás a apoyar a esos jóvenes y ellos van a tener que encabezar esta lucha y estos programas que vendrán a futuro. Guillermo, finalmente van a estar presentes el día 17 de julio en la convocatoria que se está haciendo justamente cuando Rodrigo Mundaca, secretario general del Moatima, concurra a los tribunales. La verdad que sí, mi amigo. Demandado y querellado por el mundo Pérez Lloma. Como está acostumbrado a hacerlo el señor Pérez Lloma, ¿cierto? Y otros grandes feudales de estas localidades, ¿cierto? Que tienen tanto dinero. Sin embargo, él no hace nada por su localidad, pero se va a ir por ahí. El otro día escuché una entrevista donde se iba a presentar a Antofagasta. Quizás qué negocio irá a hacer por allá y a quién le irá a causar daño por esas localidades. Porque esto, de repente, ellos salen de sus lugares para hacer daño a otro lado. Pero sí, claramente convoco a la ciudadanía, convoco a todos aquellos que crean en una lucha justa como fue la lucha del agua y que sigue siendo, a ese día 17 estar ahí, apoyar a un gran hombre, a un gran movimiento, ¿cierto?, que dio la cara y que también puso el pecho, ¿cierto?, y no solamente esta querella, a lo mejor va a tener que enfrentar otras más después, porque la lucha de ellos continúa. Rodrigo Mundaca me merece todo el respeto y la gente que está en Moatima, en esa directiva, también tengo el mismo respeto por ellos. De ellos se aprende. Bueno, el finalmente Cabildo en Rebeldía absorbe también la temática del agua, pero abre el abanico para muchos temas más que importan a toda la comunidad en general de Cabildo y que se entrelazan también con las temáticas del resto de las comunas. Guillermo, gracias por tu presencia en nuestro programa. Y por supuesto vamos a estar en contacto para seguir la pista de lo que está ocurriendo con este verdadero desafío, me imagino yo, de jugar en el, no sé, en el estadio de River, que vaya un equipo más chico a jugar y que de pronto entre y dé la pelea como un grande también. La verdad que sí, agradecerle a ustedes, ¿cierto?, a Radio Cristal, agradecerle a todos los auditores que hoy en día han estado escuchando este programa, que puedan creer que cambiar nuestras localidades, desarrollar nuestras localidades, sí se puede, son proyectos viables. Agradecerle también a este movimiento Cabildo en Rebeldía. Sé que aquí en La Ligua hay muchos amigos simpatizantes que están fortaleciendo también nuestra causa. Y sobre todo decirles que ese monstruo que pisa fuerte, que dice León Gieco, es derrotable. O sea, esa gente pierde el tiempo a veces en pequeñeces personales, en mezquindades, y nosotros los ciudadanos tenemos la oportunidad por esas brechas de meternos y causarles un daño enorme, porque la derrota para estos poderosos realmente se hace sentir cuando uno los saca de ese lugar donde ellos han creído, ¿cierto?, prácticamente permanentes. Entonces nosotros encabezamos eso. Me toca a mí esta vez, después vendrá otro, pero nosotros tenemos para cada instancia, en lo cultural, la salud, el ambiente, en lo político, desarrollar Cabildo, desarrollar nuestra provincia, desarrollar nuestra localidad, y ojalá que más dirigentes también se apeguen a estos movimientos y luchen por sus localidades, pues eso es lo importante, sentirse. La vida no tiene sentido si no hacemos algo útil, no tiene sentido, porque de repente el que muere a veces muere sin pena ni gloria, y chuta que es triste. Yo creo que hoy en día tengo un gran desafío junto a muchos jóvenes que creyeron en mí. Bueno, tomamos en realidad esas últimas palabras de Guillermo López Santos, candidato alternativo Cabildo en Rebeldía, para el próximo 28 de octubre, con mira a lo que van a ser las elecciones de alcaldes y concejales. La vida vale la pena vivirla cuando realmente la persona se involucra en grandes temas tomados de la mano entre las mayorías. Por tener un ambiente limpio, por tener un ambiente sano, por vivir en un mundo mucho más justo, y no estoy hablando de mundo, sino de nuestros mundos, los mundos en las comunas, los mundos en los barrios, que se construye entre todos y con todos. Perfecto. Gracias. Vamos, nos separamos un breve instante, vamos a la música y luego retornamos con el siguiente segmento de nuestro programa en el día de hoy. Señores, yo soy porteño, aquí me tienen en cana. Por tener una mancada, al llevarle un mazo bueno, la suerte me fue mezquina cuando estaba en el laburo. Por esa skill del puntudo que no había ayuda en la esquina, más no daré por perdida la parada que he jugado. Seguro que habré ganado una experiencia en la vida, porque ya no he de sacar que nada sepa, ya que ahora en esta celda me las tengo que mamar. No soy longe ni soplón, ni voy a fallar ahora, cuando me llegue la hora de mandar un bofetón. En el día del martillo, sin llorar y sin ceder, con mucho de perder, como los grillos, cumpliré con lo dispuesto, como guapo y bien pulento. Y aunque visita no tenga, no saldrá de mí un lamento, pero he de tener presente que aquí se ven los amigos cuando llegan los domingos para traerte un paquete. Se van en libertad Juan Urrutia Vergara, Patricio Gaña Salinas, Jorge Saavedra Saldívar, Cristian Salazar Cortés, Alexis Pessoa López, Marco Peña Olivares, Renaldo Matos Osorio, Ciro López Galindo, Carlos Martínez Segovia, Marcelo Isandro García Escalada, David Campo Méndez, Carlos Allende Mecaros. Soy un as para el lanzazo y mejor para el barrote. Soy un choro bien porteño, bacán y de buena cepa. La pera nunca me tiembla y me lo para el faiteo. Hernán, volvemos de la pausa y justo nos llega un llamado de nuestro amigo y periodista Alfredo Martínez desde la ciudad de Iquique, Hernán. Gracias, Diego. Nos trasladamos entonces a la región de Tarapacá, donde en el puerto histórico se encuentra Alfredo Martínez Cortés, periodista. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Un gusto saludarlo a todos acá desde la Plaza Prat, Iquique, esperando y hacer el debut de Colo-Colo ahora en horas de la tarde en esta tierra campeones frente a Deportes Iquique. Cuéntanos un poquito, este es el primer partido ya del campeonato de clausura y las expectativas están puestas justamente en lo que haga el cacique en esta nueva era que comienza después de lo estrepitoso que fue la campaña, entre paréntesis, del campeonato de apertura. Las expectativas están puestas justamente en lo que se haga y las miradas y la atención van a estar situadas ya justamente en Iquique, con la mano de la Bruna, ¿no? Ok, acá en Iquique sí, bastante expectación con el partido porque, claro, debe ser una de las plazas donde los equipos locales hacen uso de su condición. Iquique me ha llamado la atención, un equipo que tiene bastante rastre entre las personas de acá. No le gustan mucho los jugadores santiaguinos, por ello, si existieran 11 jugadores, los 11 fueran nacidos en Iquique y creo que va a ser un buen plus para medir lo que va a hacer Colo Colo este torneo clausura donde no... No hay mucho refuerzo, las condiciones económicas no son las de antes. Yo creo que la ilusión se centra más en lo que puede hacer el nuevo cuerpo técnico encabezado por Omar Labruna y el trabajo que puede desarrollar Jorge Fleita como preparador físico del equipo. Él fue parte del cuerpo técnico que dirigió junto a Hugo Tocari la última corona de Colo-Colo el año 2009 y tiene un feeling especial con los jugadores, tiene experiencia, un hombre que sabe manejar los grupos y sacarle muy buena condición física a los planteles, pero Iquique el pasado torneo en la apertura hizo una excelente campaña, terminó tercero, clasificó a la Copa Sudamericana, va a debutar contra Nacional de Uruguay en unas semanas más, lo que va a ser el inicio de la versión de la Copa Sudamericana 2012. Tiene un equipo bastante consolidado y creo que una prueba bastante compleja para vencer Colo-Colo, considerando de que refuerzos no han llegado y más o menos mantiene la misma base de hombres que tuvo los últimos dos años, sin lo que es Sean Paredes, que es una figura consular de lo que era Colo Colo en el último tiempo. Yo creo que los hinchas más se centran en lo que puede hacer Omar Labruna junto al entrenador físico, lo que puedan rendir más el grupo de jugadores que esta tarde debuta en lo que es clausura. Ahora, cuéntanos un poquito respecto, claro, se da inicio a las vacaciones de invierno, ¿cómo está la atmósfera, cómo está el ambiente, cómo está el clima allá en Iquique? Un lugar siempre Iquique, atractivo, ¿no? Mira, yo no tenía posibilidad de viajar a Iquique, no, ni de vacaciones ni por trabajo, y te puedo mencionar que es una ciudad bastante, bastante atractiva, tiene una costanera bastante hermosa. En este minuto estamos en el sector de la Plaza Arturo Prat, que es como el casco histórico de Iquique, y existe bastante movimiento, mucha gente, se nota como una vida como más relajo, el clima acompaña mucho. Posibilidad de conversar con algunos jugadores de Deportes Iquique en lo que ha sido la previa del equipo, el paraguayo Cristian Bogado, el defensor Sebastián Toro, que pertenece a uno de los registros de Colo-Colo, pero juega en Iquique, y dicen que el sistema de vida de acá les atrae mucho, principalmente por lo que es el clima, es grato, no hace frío, calor, playa. O sea, no es como nota, antiguamente. Se nota que tiene un desarrollo turístico, un auge, sobre todo en el sector de la costanera, bastante potente. Quienes no conocen Iquique, se podría hacer como muy similar o parecido a lo que es el sector exclusivo de Viña del Mar, por ejemplo. A ese nivel. Sí, sí. Y se dice que una de las ciudades más cosmopolitas el último tiempo por la llegada de tantos inmigrantes, ¿no?, a la ciudad, atraídos justamente por las condiciones que tú acabas de mencionar y lo que ya es tradicional por esa zona franca comercial, digamos. Sí, sí, de hecho ayer tuvimos la posibilidad de, bueno, estuve haciendo un par de entrevistas y conversaba, por ejemplo, me gusta siempre conversar con los taxistas cuando uno aborda el traslado de un lugar a otro, digo, más o menos están contando el historial de lo que son las ciudades. El iquiqueño acá es bastante iquiqueño, fanático de lo que es su ciudad, de su equipo, de su entorno, de su historia. Sí, se nota la cantidad de personas extranjeras, es común el auge económico, turístico que ha tenido la ciudad, principalmente impulsado por eso, por el turismo, por la minería, incluso por ahora por aspectos deportivos, hacen que sea una ciudad bastante próspera para poder venir a buscar una buena condición económica. Dicen que acá trabajo hay, se nota que es como una economía, podríamos decir, pujante, uno se ve en el desarrollo, sobre todo inmobiliario, que está viendo en todo el sector de la costanera, que hay bastante edificación, cantidad de hoteles y mucho turista. Se nota que es una ciudad bastante atractiva, absolutamente recomendable como para venir, estar en familia, trabajar. Creo de lo que es toda la zona norte, por algo entre los nortinos, cuando uno dice, o me han dicho a mí anteriormente, cuando dice que va a Iquique, es como que va a Miami. Eso es que le tienen, sí, por lo menos, quienes conocen todo el sector norte. Bueno, tierra de campeones, aman justamente su terruño y más aún ahí con la celeste absolutamente asumida y siempre tratando de amargarle el pepino a los grandes, a los capitalinos. Exacto, mira, ayer anoche tuve la posibilidad de conversar, como te decía, con Sebastián Toro, futbolista de joven que estuvo en Colo Colo, que estuvo en La Estrella, que ganó el Cacique el año 2009. Él ahora vino a préstamo a Iquique durante todo el año, le ha permitido como tomar más estabilidad, desarrollar mejor su carrera, y me decía que él cuando llegó la gente en la calle le hacía sentir de que a los colocolinos no los querían, y si eran santiaguinos tampoco. Él me decía que lo nombraban, por ejemplo, por los parlantes del estadio, lo pifiaban, y con esfuerzo, con sacrificio, siendo perseverante, mostrando garra en la cancha, eso ha ido poder doblegar la mano y ahora va a ser uno más de la gente acá, pese a su condición de exjugador de Colo-Colo. Cristian Bogado me decía lo mismo, que la última vez cuando tuve la posibilidad de jugar contra Colo-Colo, él hizo un gol monumental, fue campeón también en ese plantel del 2009 y no lo celebró. Y después cuando regresó a Iquique tuvo que pedirle disculpas a la ciudad porque el enojo fue generalizado y ellos se deben 100% a lo que es Iquique, están acá, visten su camiseta, él tuvo que pedir disculpas y ahí recién como que la gente le vino como a retomar el cariño y para demostrar de que está comprometido 100%, como le gusta a los iquiqueños, con su institución. Bueno, Alfredo Martínez Cortés, periodista de Las Últimas Noticias, que también colabora habitualmente con nuestro programa en directo desde el puerto histórico de Iquique, entregándonos los entretelones de esta previa de lo que va a ser la confrontación futbolística deportiva entre el Cacique y el cuadro local de Deportes Iquique, que siempre se transforma en un verdadero clásico, y nos imaginamos que la convocatoria en el estadio será absolutamente lleno. Sí, con banderas blancas también de los propios iquiqueños, y para qué estamos con cosas, si la bandera blanca está de Arica a Punta Arenas. Sí, sí. Ojo, pero el celeste acá, que es el color natural de la camiseta de Iquique, uno la puede ver prácticamente en todos los rincones, los murales, hacen sentir, pero yo creo que hoy día no deberían haber menos de 7.000 personas al estadio, que es más o menos la capacidad que aprobaron las autoridades para que un partido alta convocatoria, y quizás el más atractivo del fin de semana, considerando que la Universidad de Chile está libre y O'Higgins, que fue el finalista del torneo también. Bueno, gracias y vamos a estar en contacto permanente, por supuesto. Ok, gracias a usted. Ahí estaba el contacto con Alfredo Martínez Cortés, en directo desde Iquique, para contarnos justamente lo que está sucediendo en esta previa del encuentro de esta tarde entre Deportes Iquique, local, y Colo-Colo. Tuvimos la oportunidad de, en realidad se vio frustrada por una cuestión de orden técnico, pero quedó armado ahí, pero se tomaron el vino, que nos pudimos conversar con él en directo desde el Centro Cívico, luego de su presentación en el escenario del mismo, con una concurrencia que hubiésemos querido siempre mayor, pero igual interesante, ha estado también, estuvo también con motivo del el Huetripantu, ahí en el museo, donde tuvimos la oportunidad de asistir, ser parte también viva. Y ayer se realizó el encuentro provincial de los pueblos originarios en Papudo, ahí en el parque municipal. Me refiero a Lorenzo Ayapán, el hombre pájaro, que viene acompañado de un gran amigo nuestro también, Carlos Hurtado, a quien le doy la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Muy contento de estar acá presente, acompañando a una autoridad y sabio del pueblo mapuche como es Lorenzo Ayapán, el hombre pájaro. Encantado de estar en tu programa, obviamente, y bien, muy contento de haber participado también ayer, ser parte de lo que fue el encuentro provincial de pueblos originarios en el Parque Bolívar Urbano, se llama, de Papudo, un lugar precioso, te digo, un lugar precioso. El día nos acompañó, fue una fiesta muy bonita, en realidad, muy bonita, pero lo importante aquí es Lorenzo, digamos. Lorenzo, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. No, compartir el vino de esa noche, pero sí, yo le estoy ofreciendo una agüita, un mate de coca, ¿ah? Que a propósito lo trajo el propio Alfredo, que nos hizo el despacho de Iquique en uno de sus tantos viajes, y justamente de Bolivia. Sí, para justamente calentar el cuerpo. Cuando yo estuve en Bolivia, fue uno de los restaurantes que acudimos allá y me dieron justamente este tipo de té, que en realidad como que aumenta un poco el intelecto. Entonces, esperamos. Vamos a empezar a consumirla, digamos, todos los domingos. Ya, ahí, Lorenzo, recién veíamos a un hombre salir de acá, que no hace alarde de su condición y su discapacidad, y sin embargo es candidato a alcalde en una comuna cercana. El domingo pasado tuvimos aquí también a una persona de condición sexual distinta, asumida, reconocido, del cual muchas veces se hace caricaturas de él en la farándula. Pero nosotros lo tratamos con el respeto que se merece. ¿Crees tú que estamos viviendo nuevos tiempos en materia de poder entregar justicia a quienes durante muchísimo tiempo sufrieron los rigores de la discriminación y también, digámoslo, represión por imposición de las culturas dominantes? Sí, justamente todos los seres humanos del mundo pertenecemos a algún rincón del mundo, y por lo tanto mi trabajo relacionado con pájaro, naturaleza, estoy con ser humano, idioma y también divino. Son tetralogía al conocimiento que nos legaron, nos entregaron los tatarabuelos, bisabuelos y abuelos y padres en la cosmovisión mapuche. El respeto al ser humano es como copia fiel del creador. Por lo tanto, no podría haber diferencia. Colocamos como ejemplo el universo montañoso. En una montaña hay palos gruesos, delgados, buen olor, regular olor. Cuando pasa viento, lluvia, mueven por acá majestuosamente y ninguno se discrimina. Y en mi condición poeta encuentro que los seres humanos, por ejemplo en Chile, encontramos personas de diferentes categorías. Nunca se habla de gran riqueza, sino que se habla de extrema pobreza. Entonces eso nos da una lección de que el universo montañoso, la naturaleza, es mucho más sabio que los seres humanos mismos. Pero todo eso se puede corregir a través de la conciencia, haciendo talleres, películas, poesía. Y estos encuentros que hoy día podría estar en Chile como de moda, el tragún. Tragún quiere decir como un gran encuentro. Y en ese tragún tenemos la suerte de encontrarnos con diferentes personalidades. Gobierno de turno, alcalde, ¿por qué no decirlo? Ministro, senador, diputado y personalidad de conglomerado en Chile. Pero en Chile es un país, para mí como poeta, todavía es un paraíso. Pero este paraíso tenemos que cuidarlo dentro de eso, de la naturaleza, los seres humanos, idioma y también divino. Y si llevamos esta sabiduría que nos legaron nuestros sabios, mapuche y no mapuche, y hoy día en Chile tenemos muchas universidades. Algunos están con fin de lucro, otros no tanto, pero estamos, para mí como poeta, en un estado de renacimiento de la sabiduría. Y este renacimiento de la sabiduría va a ser testigo los niños, los jóvenes como usted, a llevar de nuevo este encuentro del universo montañoso como copia fiel hacia los seres humanos. Y la poesía da para eso, para entender, para hermosear también. Por ejemplo, yo no pertenezco a la Real Academia Española, tampoco pertenezco al idioma inglés, el chino zungún, francés zungún, existen esos zungún, quiere decir idioma o palabra. Pero pertenezco de eso, de la herencia de la cultura mapuche, que hablan desde la naturaleza misma y su universo. no deja a un lado nada, todo está ahí, está la piedra, está el volcán, la ceniza del volcán, está el gran océano, sus movimientos de ola, está la ondulación de las montañas, está el olor de todas las cosas, la esencia de todas las cosas. Y ese es el idioma mapuche dungún que podría haber sido. Ayer escuché una poetisa que en Uruguay, en Paraguay, ya habla el guaraní a todo nivel. Y acá un reducido de personas habla el mapuche dungún. Y yo entregaría esa respuesta con los hermanos que sufren de anomalía de estado físico, pero pertenecemos a un solo universo, que este es el universo montañoso, que es el universo, y es, para el mapuche es el Wail Mapukimun, que nos entregan, gracias también a la tecnología, podemos entregar palabras, podemos corregir, y nadie es dueño de la verdad, pero sentimos que todo esto, los seres humanos somos copia fiel del gran espíritu de la fecundidad universal. Por lo tanto, podría haber diferencia, somos exactamente iguales. Suceso resultante, así como nacimos, así también morimos. No hay alguien que sea eterno en su vida. Bueno, la verdad es que esa noche del 23 al 24 en Carlos estaba en el norte, tuvimos la oportunidad de estar presentes, decíamos, y tuvimos una conexión con lo espiritual. Esa invocación que hizo Lorenzo, y tomando como referencia el Pulmahue, y que estábamos justamente a los pies. Ese tránsito erróneo que hemos tenido durante tantos siglos de separar al hombre de su hábitat natural, como sintiéndose superior siempre, en circunstancia que es parte viva junto con todas las especies que lo rodean, que lo circundan, Lorenzo, ¿no? Correcto, eso. Y esa carta del jefe Seattle que siempre la leemos, claro, el hombre, en la tierra no pertenece al hombre. El hombre pertenece a la tierra. Así lo han visto, lo han vivido ustedes por siempre, Lorenzo. Sí, exactamente. El año 2003 tuve suerte de estar justo donde vivía y pertenecía a este gran sabio mapuche norteamericano, por decirlo así, Seattle, si lo pronuncio bien. Hay una universidad que se llama John Bastir. Fui invitado a esa universidad y no es una casualidad, tuve un sueño. Yo llegaba con mi canoa muy humilde y él me entregaba uno o dos yates con enfermero. Y justo yo no sabía que pasaba un río, no recuerdo exactamente el nombre. Pasa un río cerca de la ciudad, el estado más antiguo de Estados Unidos, Seattle, y está la Universidad John Bastir. Y yo le dije a los alumnos que me invitaron allá a esa universidad de que había tenido un sueño. Me entregaban unos yates y como cuatro enfermeros con todos sus delantal y me entregaban un número, por ejemplo, me recuerdo bien, me entregaron 3, 7, 11, 15, 19, 25. Lorenzo, llévate estos números. Y me entregaron como un gran cuadro, como la ventana que vemos ahí, clarito. Y en esa misma universidad llega una persona que espiritista, que tiene que es apoderado y enseñado también. Me dijo, no, es un gran acontecimiento. Tu sueño es que ante usted se unían. América se llamaba Avyayala. No eran así nomás, sino que se unían en forma espiritual, a través de las raíces subterráneas, se comunicaban. El instrumento que tú trajiste, que se llama chuchuca, es un instrumento de comunicación. Y no es en vano que tú estés en esta universidad. Y esos números significan algo, pero guárdetelo para ti. Si eres bueno para jugar, azar, juéguelo. Y si no, manténgalo. Y mantengo esos números, 3, 7, 11, 15, 19, 25. Anótalo, Carlos. Para el loto. Para el loto del kilo. ¿Ah? Y eso sucede en estos tiempos, en el siglo recién pasado 20, estamos en el siglo XXI, existen las comunicaciones a través del mundo. Ahora, el 2012, y Lorenzo habla de este nuevo cambio universal, y se ha hecho mucho alarde a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, sobre lo que eran los supuestos profecías de los códices surgidos a través del pueblo maya, y lo relacionan con todos estos movimientos sísmicos, telúricos que existen en distintas partes del planeta. ¿Cómo enfrenta el ser humano esta situación, o cómo lo enfrentan ustedes y a través del tiempo cuando se producen estas manifestaciones de la naturaleza, Lorenzo? Bueno, cuando hablamos de universo, inmediatamente hablamos de los seres humanos, porque el universo no existiría sin ser humano. El ser humano tampoco existiría el universo. Entonces, en tiempo atrás hubo una Primera Guerra Mundial. Hubo consecuencias. La Segunda Guerra Mundial, justo yo nací en ese periodo, el año 1938. Nací en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, que trajo esta tecnología, esta ciencia, y boom en el mundo, diferentes idiomas, los vuelos. Antes conocíamos nuestra canoa humilde, conocíamos el caballo, pero no conocíamos los trenes, los grandes aviones que hay ahora, y buques y barcos, ¿no? Entonces, eso... yo siento y pienso, como me legaron los sabios, de que estamos en un periodo, en una especie de tercera guerra mundial. Y me han dicho los sabios, es inevitable. Esto va a suceder. Primero, en el cerebro cada uno de nosotros está el hijo de Soesa, el padre, la hija sale. No podemos manejar nuestra juventud por muy buena situación o consejo que tuviéramos. Entonces, eso es una... Y que también dicen los mayas a través de sus matemáticas. Hace poco, el año pasado, el 2010, tuvimos suerte de estar en Francia. Perdón, tuvimos suerte de estar en Brasil. En una parte, y diciendo esto mismo, orando, meditando para América, para allá la antigua, y para todo Cono Sur de América y todos los continentes. Y veíamos que de verdad los seres humanos, que en este momento cuidan la naturaleza, plantan los árboles, ora por el mar, ora por los volcanes, por las corrientes y por todo eso, en la Cuarta Guerra Mundial se le daría como premio volver a eso. Pero a lo mejor se pierde la tecnología, se pierde la ciencia. Pero en este preciso momento, según los matemáticos de los mayas, hay una tercera guerra mundial en la mente de cada uno de nosotros. Y por eso que hay diferentes tipos de sexta, que no es malo ser mormón, ser luterano, ser evangélico, ser testigo de Jehová, ser católico, ir a la ceremonia mapuche, no es malo, pero resulta que también se plantea mucho desde el punto de vista del Creador, divisionismo. Y eso enferma a la persona. Por ejemplo, yo hablaba hace poco con un pastor evangélico. Le dije, yo estuve en Seúl, Corea del Sur, invitado como maestro del mundo. Allá fuimos a un cerro, el altar más alto, estuvimos allá, estaba la fe luterana, estaba fe evangélica, católico, y budista, que son allá propiamente de Seúl, y todos estábamos juntos y orábamos. Tú eres mapuche, chileno, me dijeron, ora tu idioma, y después vamos a la iglesia de lujo, nos sacamos nuestros zapatos, y allá orábamos de nuevo. Entonces yo le decía al pastor evangélico, ¿por qué usted no va al Niñatún mapuche? Ah, no, la asamblea, lo que pertenece a mi iglesia no me autorizan estar allá. Entonces, dado eso, una muestra en miniatura a lo que la escasa unificación de los seres humanos en el mundo trae, esto una especie de tercera guerra mundial. A lo mejor es inevitable lo que conocemos en Lejano Oriente, lo que leemos en las revistas, en los diarios, aparecen así. Uno está muy tranquilo en su casa, no sabe si lo van a asaltar o no, o está bien. Y solo los sabios mapuches, con su oración, con su meditación al aire libre, al altar más alto, tenían la defensa, la seguridad absoluta. Pero en este momento seguimos siendo menos, poco. En la misma reunión de ayer, habíamos algunas personas que tal vez llorábamos de emoción, de encuentro, pero no todos éramos iguales. La verdad es que surge pero una cantidad impresionante de interrogantes, de preguntas, y que tienen que ver también de pronto si existe la delincuencia, o mejor dicho, los robos, o cómo se tratan en las comunidades mapuches, cómo se tratan los conflictos internos, cómo se tratan los mismos problemas que existen en la sociedad de consumo nuestra, cómo se viven también al interior de las propias comunidades. Es decir, qué rol juegan, cómo se determinan, por así decirlo, las leyes. Yo estoy pensando en la estructura mental de cómo hemos sido culturizados en nuestra sociedad. ¿Cómo se castigan esas faltas? Claro. En las comunidades, digamos. No lo sabemos la respuesta. Yo creo que Lorenzo nos puede dar a lo mejor alguna... Contaminar, por alguna ejemplo, idea, palabra como... que a lo mejor ni existe. Bueno, con respecto a eso... Nuestras armas han sido siempre la meditación, e invitamos a los jóvenes, y por suerte las escuelas rurales y otros, fiscales y escuelas subvencionadas, católicos y otros, han permitido hacer taller. Y la única forma, lo puedo hacer un ejemplo en miniatura. Por ejemplo, en la comuna donde yo vivo, somos mayoría como pueblo originario mapuche, como casi el 90%. Y hace poco, a partir del año 93-94, antes nunca tuvimos alcalde descendiente mapuche o ascendiente. Hicimos un trabajo de hormiga, llevar proyectos fondar a la escuela rural, hicimos todo un movimiento. Le colocamos así como una especie de mingaco cultural, cada taller en los niños le decíamos, universo habitantes somos mayoría, universo votantes somos mayoría, le decíamos en mapuche de Munce, ¿por qué no tenemos una autoridad local? Porque hay beca indígena a través de la CONADI, Corporación Nacional de Saberes Indígenas, hay beca Presidente de la República, y si nosotros tenemos autoridad local, podemos mucho mejor, a lo mejor, tener eso. Entonces los niños empezaron a decir a su papá, a su mamá, dice el tío Pájaro que si nosotros tenemos alcalde mapuche, concejales, tenemos mejor trato, tendríamos la beca CONADI, tendríamos beca Presidente de la República. ¿Qué pasa? Y corrió el año 93, 94, 95, 96, todo alrededor de la cuenta de la UDI, porque así es allá para... Eso es un ejemplo en miniatura. Y el año 2000, como una profecía a la manera mapuche, teníamos un excelente alcalde mapuche que se llamaba Domingo Ñancupil, un profesor básico general, y tres concejales nuestros. Y los partidos políticos que estaban por ahí, RN, UDI, PS, PS... Y todas las siglas había por haber. Que había, a ver, oiga, el mapuche no vota por mapuche, ¿qué pasó? Y entonces la respuesta estaba ahí. Entrar silenciosamente a través del arte y la cultura. Como que eso une a los pueblos, en realidad. Allá en miniatura pasó eso. Hasta ahora tenemos alcalde mapuche y como dos concejales. Está en Ricardo Cipainao, Martín Yancaleo y Mario Yancaleo, que son mapuches netos y con alta votación. Y a partir del año 2000, a esta parte, entonces se suma eso como miniatura mediante la meditación, mediante la cultura nuestra y basado en los niños pequeños, increíbles. Entonces hicimos una especie de revolución cultural, por decirlo así. Pero yo, como persona, estoy soñando siempre con hacer esto que se llama Una especie de invocación correcta y también hacer lo que podríamos llamar el renacimiento de la sabiduría. Y mi presencia de esta parte sería eso, el renacimiento de la sabiduría, no solo del pueblo originario mapuche, sino que aymara, rapanui, pehuenche, huilliche, picunche, si lo hay. Eso sería el renacimiento de la sabiduría. Sí, esa puede ser la tercera guerra, es decir, para que renazca algo tiene que morir otra, y quizás por ahí va la temática. Hicimos pruebas con niños en esta localidad chica que se llama Conuntraitraicoleufu y Fudileufu, hoy día se llama Puerto Saavedra. Hicimos ese ejemplo. Usted va allá, va el hermano, va a encontrar esa realidad. Y adiós, amigo cantinero, que siempre eran alcalde, concejal, pequeño latifundio, pasan nomás y hoy día lo respetan. Cuando pasó el tsunami en 2010, me regalaron un saco de papa, me dijeron un latifundista, Lorenzo, amigo, de aquí tienes un saco de papa, siga volando y siga orando por nosotros. Entonces eso no estaba en el libro de nadie. Pero también queremos escuchar al hombre pájaro, ¿no? Sí, obviamente queremos, aparte de aprender de su sabiduría, que es la sabiduría ancestral de nuestro pueblo originario. Yo me siento privilegiado de estar con Lorenzo, acompañarlo y poderlo traer a tu programa. Se agradece, realmente. Lo hemos hecho pensando en que nuestra gente, la comuna de La Ligua, y todos los que nos puedan escuchar en la provincia puedan acercarse a esta sabiduría, que no es más que nada la sabiduría de poder vivir, digamos, dentro de un entorno que es nuestro entorno natural, y reconocernos, y lo hablábamos con Lorenzo antes de entrar a estudio, de lo hermoso que es el término mapuche en general, como lo dicen, o sea, hombre de la tierra. Y si lo vemos desde ese punto de vista, o sea, somos todos mapuches, porque vivimos en este país grande que es el mundo, la tierra. Entonces es un concepto súper hermoso, pero además, digamos, la sabiduría y el arte que pudimos contemplar ayer, el arte de Lorenzo, uno de los elegidos, le digo yo, de su antepasado. Y ojalá, te digo, y quiero dejar para el final, digamos, un llamado a las autoridades locales, porque tenemos intenciones de poder seguir contando con Lorenzo y queremos hacer un llamado final, digamos, para que nos puedan apoyar. Pero eso, que la gente pueda escuchar también el arte y verlo. Vamos. Lorenzo. Vamos, ¿no? Para allá entonces. Se iba ahí de nuestra opinión. Bueno, yo soy en primer lugar poeta y me colocaron, había una herencia antigua que se llama Epukupalkimun, que es tener como dos conocimientos exactos, conocimiento occidental y también del pueblo originario que existe en Chile. El Chellemapu para nosotros como el paraíso terrenal que tenemos. Y la suerte de eso, de tener este espíritu de una herencia, de Uñumche, lo voy a repetir otra vez, Uñumche quiere decir gente pájaro. Ese espíritu vacante que estuvo, no sé, 1000 años atrás o menos, a otro ser como Manutara también en la isla Rapa Nui, que también le llaman Isla Pascua, y estaría conmigo en este último tiempo, porque como Lorenzo Ayapán Cayuleo a lo mejor nunca habría viajado, pero como Uñomche conozco hasta esta parte como 20 naciones y he tenido suerte de estar muy cerca de tres continentes, continente americano, asiático y Europa, y también repetido Europa como 6 veces. Asia, Estados Unidos. Sí. Entonces, esto da que el arte y la cultura como que une a los pueblos y da también entender claramente que de verdad las aves dominan el aire, dominan como el cielo, que le llamamos también ese espacio infinito donde pasan los aviones, donde pasan los pájaros, tienen ese dominio y el canto y una alegría que entregan cada mañana a mediodía, al atardecer y también de noche. Pero hay seres humanos que no observan eso, agarran un rifle o algo así, pueden matar o eliminar aves por esta contaminación del petróleo. Por acá, muy cerca de Valparaíso al norte, he tenido esa experiencia de venir ahí a hablar con las personas, recitar la poesía de pájaros. Y esto conmueve ahora un poco. Por ejemplo, cuando estaba en Francia, me dijeron, hay muy pocos hombres pájaros en el mundo. Es una suerte que esté con nosotros. Longuazó, quiere decir el hombre pájaro, mapuche. Bienvenido acá y deseamos suerte. Por favor, una poesía. Yo trabajo con 4 conciertos de pájaros. Concierto acuático, concierto mitad árbol, mitad suelo, concierto marino y concierto nocturno. Como un ejemplo así en miniatura podría ser el concierto de pájaros de donde vengo, por ejemplo, del lago Budi, que según algunos han dicho que es el único salado de América. No es tan así, ¿eh? Sino que tiene una conexión subterránea con el mar. Y eso es todo eso. Pero ahí están los pájaros, como 200 variedades, y yo más o menos llego a 60 nomás allá. Por ejemplo, tenemos el pájaro más elegante, que es cine y cuello negro. Entonces su canto dice así: piu piu piu piu, aquí, tal tío. Ese es un ejemplo de concierto que cuando estaba en Corea del Sur, en Seúl, había el guitarrón de España, el tango de Argentina, y cuando yo llegué allá con mi tutuca y mi rally culture, tenía un poquitito de temor artístico, cultural, no dará el mío. Cuando me dicen, teníamos 12 minutos, eran 51 maestros invitados. Señor, tómese 5 minutos, el público lo está pidiendo, por favor. Entonces ahí recién comprendí que la cultura daba para el mundo. Yo conversaba hoy día en el transcurso de la mañana con Lorenzo, con respecto a todo lo que él ha hecho. O sea, Lorenzo tiene un tremendo, digamos, trabajo artístico y cultural. O sea, nos mostraba dos creaciones, dos películas, digamos, que queremos mostrar acá en La Ligua próximamente. Estábamos viendo también su poesía. Me mostraba un libro que fue premio de la Casa de la América de Cuba en 1994. Y todo un recorrido por el mundo mostrando lo que es su arte. Pero también, digamos, poder conectarnos, digamos, y esa generosidad de él de transmitir, digamos, esa herencia cultural y sabiduría de nuestros pueblos, que es lo que él está haciendo con mayor fuerza, digamos, poder transmitir. Tiene un trabajo con muchos niños en su comunidad, en los colegios, digamos. Entonces, ha sido una experiencia bonita, y en el marco, y tengo que decirlo, en el marco de lo que fue el encuentro de pueblos originarios ayer en Papúo, que la verdad se agradece, fue un momento muy hermoso. Yo creo que las asociaciones de la provincia se van a fortalecer con eso. Ahí creo que los encargados, las entidades encargadas lo hicieron bien, también hay que decirlo. El espacio, muy lindo. No podía ser el mejor ahí en el parque. Él nos acompañó un día con un sol precioso como hoy, y una convocatoria bastante grande, o sea, bastante, y un compromiso también de las autoridades, porque las municipalidades pusieron su vehículo a disposición, claro. Entonces eso se agradece. Pero lo más fundamental y lo más emotivo, digamos, es la parte de la del poder compartir y de poder contar con sabios como Lorenzo, como Manuel, como sí, el Lonco Manuel, representante de estas provincias de la quinta región, y poder escucharlos con tanto respeto, en realidad, a toda la gente, con mucho respeto y con mucho cariño, y poder participar, como Wincas también que somos, poder participar de todo lo que fue la ceremonia. Fue emocionante, Hernán, poder terminar con una rogativa donde, como decía Lorenzo, a muchos se nos cayeron las lágrimas, no de tristeza, sino de felicidad de haber compartido ese momento. Y más allá también de la oratoria, de poder pedir pedir por esta comunidad en general, que es la provincia de Petorca, por los hermanos que estábamos reunidos ahí y todo. Entonces, para nosotros, yo te digo en lo personal, agradecer nuevamente, Hernán, la voluntad de poder compartir con Lorenzo, que la gente que está escuchando pueda también... El lago Woody, ¿no es cierto? Pero sí, hay pájaros desde la cordillera al mar. Sí, correcto. Con ciertos pájaros lagudí, con ciertos marinos, con ciertos mitad árbol, mitad suelo y con ciertos nocturnos. Podemos elegir otro, ¿no? Y sí, bueno, los seres humanos mismos. Bueno, yo voy a aprovechar antes de hacer un llamado. Lorenzo tiene muchas intenciones de volver a la Ligua. Obviamente... Eso sería interesante saber también él cómo... se va de acá, qué vio, porque las personas como él y todos los seres humanos también nos enriquecemos muchas veces a través del contacto personal con otras personas. ¿Cómo ve esta fuerza de acá en la provincia de Petorca? Hay un interés real en la quinta región, yo estoy en la novena, un interés real de este encuentro. Y qué mejor que llegar también con los niños, como decía Carlos, a través de películas, de libros. Y yo estaba haciendo una agenda, estar acá el 19, al 22, porque el 23 tengo que estar en Santiago, también con niños y personas televisivas y radio. Y hay un ensayo sobre, estamos haciendo una obra con árboles nativos, primera obra que sería una obra de teatro, que los árboles también hablan a través de su hoja. Por ejemplo, encontré con él un pehuen por ahí que está, no sé si fue una especie de milagro que tengamos un pehuen acá, araucaria, y el araucaria habla, dice por ejemplo, pellín, ulmo, reunamos, hagamos un gran chagún, porque la tierra está contaminada, está erosionada, incluso hay contaminación espiritual. ¿Por qué nos reunimos, Pellín, Ulmo, Maitén y todo, y hacemos un gran congreso? Encontrémoslo en quinta región, en La Ligua, en Petorca o Papudo. Qué atractivo para los niños. Y eso, los niños aprenden, porque yo tengo poesía de cada árbol, son como 30 árboles nativos. Los niños aprenden esa poesía, salen al escenario, dicen, yo soy pehuen, necesito que la tierra vuelva a la tranquilidad. Quiero que mi hermano se conecte por las raíces subterráneas, por el aire, con los pájaros, y volvemos a tener el paraíso en Chile, que de verdad existe. Entonces, para eso, quisiéramos como comprometernos con los hermanos de La Ligua a partir del jueves 19 al 22, por ahí, mostrar esa película, solicitaríamos un local, un data show y todas esas cosas así, y poder mostrar y conversar también con niños que van a estar de vacaciones, seguro que no van a estar aquí todos, pero también con personas jóvenes, adultos, sabios y profesores. ¿Cómo se despediría el hombre pájaro también? Carlos, ¿tú vas a hacer un llamado? Sí, yo quiero decirlo así públicamente, bueno, a través de... queremos organizar y bueno, yo en lo personal voy a apoyar, digamos, las gestiones y apoyar, tratar de apoyar también que Lorenzo pueda venir a este encuentro con la comunidad de La Ligua, mostrar su trabajo audiovisual, poder contar, tener contacto con profesores y con las comunidades escolares que están de vacaciones, como un panorama de vacaciones también de invierno, y pedirle a las autoridades que nos puedan apoyar a través de los dirigentes de la Asociación Indígena Lonco Catrín Rayén de La Ligua, que son ellos los que van a hacer la gestión. Pero desde ya despedirle el apoyo para que Lorenzo pueda trasladarse del sur acá, fundamentalmente eso yo creo que va a ser la ayuda que vamos a necesitar. Y lo demás lo organizaremos, lo haremos con la comunidad y con la gente de la asociación. Ahora, no sé, Lorenzo, yo no quiero abusar más de Lorenzo, sí, en realidad, porque me ha entregado una cantidad de conocimiento y cosas súper maravillosas. Dejaré los micrófonos para que se despida. Él se despida como estime conveniente. Como pájaro. ¿Qué es lo que quiere escuchar nuestro amigo Hernán? No, dígalo, amigo Hernán. Bueno, estoy en la Ligua y el recorrido que hicimos a Papudo, me engrandece que hayan árboles, todavía no son tan crecidos como el sur de Chile, pero es un universo montañoso. Estábamos ayer rodeados de árboles ahí de esta parte, y en realidad era un pequeño y gran paraíso, porque se notaba que también pasaban esteros, que no lo vimos muy de cerca, y plantamos ahí unos árboles como un pequeño pehuén y también un cactus, y oramos porque también podía existir de verdad el renacimiento de la sabiduría en Chile con nuestra gente de pueblo originario, no solo mapuche, sino que todos los pueblos originarios y personas de buena fe que han llegado, han sumado a este paraíso. Y de verdad Chile sigue siendo un paraíso, inmenso mar, inmensa cordillera y muchos árboles nativos todavía en la parte sur de Chile. Y eso nos trae alegría, y los trabajos que tienen los nortinos, todavía la herencia de las minas, que también es una herencia que es inagotable, pero tenemos que saberlos cuidar y tenemos que saberlos proteger mediante nuestra oración, y decir que toda palabra tiene gran poder. Todas las cosas, y este don viene del gran espíritu de la fecundidad universal. Todas las cosas fueron hechas por las palabras, y este don proviene del gran espíritu de la fecundidad universal, Dios entre comillas, y en eso tenemos que volver a meditar, a querer, y si no tenemos tierra, plantarlos algún arbolito en un macetero, quererlo y adorarlo, y así como lo queremos, también va a devolver ese amor, y vamos a ser hombres o mujeres alegres de aquí en adelante. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a nuestro amigo Lorenzo Ayapán, invitado al Hombre Pájaro a nuestro programa en el día de hoy, y a Carlos Hurtado, por supuesto. Estuvimos en lo que fue la presentación de Pamela Quiero el día viernes recién pasado en el museo, a través de la voz de Macondo, que va todos los viernes de las 22 a las 24 horas. Nos separamos un breve instante, vamos con un tema musical y luego volvemos ya para finalizar con una información muy importante que nos va a entregar una amiga nuestra, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. El indio valiente vivía con su morena y humilde gente, en donde la vida salía desde una clara vertiente. Sabía los misterios de la flora y la fauna porque era su hermano. Sabía que el relámpago y el sol de la mañana tienen un romance sano. Contra el vil conquistador. Indio, indio, fue tu sangre a parar acaso al mar, o fluye en mis venas como un río sin par, brindando tu buen valor. Así que alzaba la masa y con el hacha un cráneo atravesaba. Pobrecito huinca, pobre raza, la machi con su cultrún cantaba. 12 araujos de furor embravecido en la lucha hasta hoy día. Truenos de metrallas contra cueros estrenaron su espantosa melodía. Bueno, ya estamos de regreso, www.radiosinfronteras.tk. ¿Qué enseñanza nos deja este hombre sabio, como es Lorenzo Ayllapan, que ha estado, ha recorrido más de 20 países, que estuvo en representación, parte de la delegación que fue a la Feria Internacional de Beijing hace algunos años atrás, que ha estado en universidades estadounidenses dictando conferencias, y que lo podamos tener acá es realmente un lujo, se agradece y esperamos que continúe conectado también con nuestra provincia de Petorca, porque gente que ama la tierra con esa devoción, con una paz en su espíritu, realmente también de alguna manera crea una atmósfera totalmente distinta y con un respeto por las personas. Así que, bueno, reitero, Lorenzo Ayllapan, el hombre pájaro, va a continuar conectado con esta provincia, con sus árboles. Yo imaginaba esa obra teatral donde los árboles hablan a través de sus hojas y cómo los niños se pueden involucrar para... Cuando hablamos tanto y hay un discurso medioambientalista, porque de pronto se transforman en moda y no hay nadie que no sea medioambientalista, pero de ahí a vivirlo en la acción concreta, real, en el día a día... Es ahí donde lo que más cuesta, y a todos nos cuesta. Bueno, del año 1971, el presidente de la época, Salvador Allende Gossen, envió a trámite legislativo la nacionalización del cobre y de otras riquezas básicas que existían en nuestro país. Eso significó que el Congreso Pleno se pronunciara y estableciera por unanimidad que las minas de Chuquicamata, de Minera Andina, El Salvador, El Teniente, en manos de la Braden Copper Company, en manos de la Exxon Mineral estadounidense, pasaran a manos del Estado chileno, sin ningún tipo de compensaciones y pagos, porque con todo lo que ya habían extraído y con todo lo que ya se habían llevado, se habían pagado no doble, ni tres, ni cuatro, ni cinco, una infinidad de veces por lo que no podía el Estado pagar algo que ya de alguna manera se había compensado en forma, yo diría, jugosa para los bolsillos de financistas que ni siquiera conocían las minas. Enviaban a sus técnicos, a su gente, les pagaban bien, etcétera, pero el resto del país no disfrutaba de esas utilidades. Y que hoy día se manifiestan en más escuelas, en más hospitales, es decir, se produjo un proceso de desarrollo económico importante con la nacionalización del cobre, y de hecho las Fuerzas Armadas aprovecharon también esa instancia para obtener a través de una parte de las ventas del metal rojo para su propio financiamiento, lo que se terminó también hace algunos días atrás, según tengo entendido, por lo menos existe la idea, ¿ah?, de que las Fuerzas Armadas sean parte del presupuesto nacional y no a través de lo que es un porcentaje de las ventas, ni siquiera las utilidades. ¿Tiene vaivenes en su precio a nivel internacional? Sí, pero hoy en día goza de buena salud de hace más o menos unos 5 años atrás, y la tendencia es fuerte a seguir al alza en el precio del cobre, lo que significa que se siguen abriendo grandes fuentes y proyectos mineros, que ha permitido también que gente nuestra de acá, de la zona, vaya a buscar suerte hacia la cuarta, la tercera, la segunda y la primera región del país, donde están los principales centros mineros. La pregunta es, ¿estamos obteniendo el resto del país? ¿El resto del país parte de esas utilidades? Recordemos que antes se echaba y se embarcaba el cobre, o el mineral, mejor dicho, a granel, a los barcos, directo. No se procesaba, por lo tanto, junto con el cobre iba oro, iba plata, etcétera. De ahí nació la lógica de que el presidente de la época dijera, no le podemos estar pagando algo que ya se han pagado de sobra. Bueno, bien, pero hoy en día esa viga maestra de la cual habló Eduardo Frei, o el sueldo de Chile del cual habló Salvador Allende, no es la gran minería del cobre, es decir, no es Chuquicamata, no es El Salvador, no es Andina, ni El Teniente, la gran minería del cobre. Hoy en día existen mineras mucho más poderosas que están en manos de privados, de grandes consorcios internacionales. Y hacia allá se busca apuntar para que una parte, un trozo de ese pastel vaya en forma mucho más concreta y efectiva a la economía de todos los chilenos. Y es por eso que este día 11 de julio se plantea el Día de la Dignidad Nacional, el Día de la Renacionalización de los Recursos Naturales. Y al parecer esto se hace en todo Chile y la provincia de Patuarca no puede quedar ajena. Felisa Garay, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nan. Buenas tardes a todos los auditores. Estoy un poco resfriada. Realmente acá tenía que estar mi compañero Eduardo Gallardo, que es el presidente de la FECIN y es dirigente de la CTC. Él también se encuentra delicado de salud. Nosotros le enviamos de aquí al Eduardo las mejores vibras para que se recupere pronto, y esté en las lides en las cuales él está acostumbrado ahí a estar presente. Bueno, mucha fuerza y energía a nuestro compañero, y que pueda recuperarse pronto, porque tenemos muchas cosas que hacer y necesitamos de su energía en esto. Bueno, también ¿Cómo va a ser, en definitiva, en la provincia de Petorca este día de la renacionalización de los recursos naturales, específicamente lo relativo al metal rojo? Sí, bueno, nosotros estamos planteando que la renacionalización del cobre, tiene que ser, pero también estamos viendo los recursos naturales como el agua y el litio. En eso, en ese marco se está convocando a todas las organizaciones a participar en este Día de la Dignidad Nacional. Esto empezará en la mañana a las 10:30 horas. Vamos a poner una ofrenda floral en el monolito de Allende al frente de la Gobernación, y a las 15 horas nos vamos a juntar afuera de la minera La Ceniza para hacer una marcha y después concluir en un acto en la Plaza Los Héroes en Cabildo, un acto artístico político. Y ahí va a venir Cristian Cueva, que nosotros lo vamos a concentrar en Cabildo, esta actividad, y para decir que, bueno, gracias a la nacionalización del cobre, en Chile se hicieron muchos avances, incluso todavía tenemos reserva y tenemos cosas, incluso con respecto a la ley reservada del cobre, y esto que también ha servido para las Fuerzas Armadas y muchas veces hasta incluso para reprimir al pueblo. Entonces, nosotros decimos, si tuviera el 100% del metal rojo en manos de los chilenos, bueno, tendríamos otra calidad de vida los chilenos en este momento. Incluso tenemos que decir que esto ocurriría solamente con un decreto supremo, el mismo decreto supremo que firmó el presidente para la concesión del litio. En este momento tendría que hacer un decreto supremo de la misma forma para que todo el cobre que hay en el territorio nacional vuelva a pasar a ser nacional, que ni siquiera se necesita una ley especial ni una tramitación en el Parlamento, porque ya esto ocurrió en el 71 con la venia de todos los partidos políticos. Sí, desde el punto de vista de los expertos y los técnicos señalan que la tendencia va a ir de la mano entre el cobre y el litio, porque claramente el litio presente en todas las baterías que van a utilizar los autos híbridos y los celulares, que usan los celulares, en fin, los notebooks, los componentes de cobre se mantienen y van a aumentar en los autos con uso de estas baterías de litio. Por lo tanto, no se va a detener la proyección de las ventas y el precio del cobre a nivel mundial, digamos. Claro, bueno, y por eso nosotros también, así como se discutió esta ley de nacionalización del cobre, nosotros decimos que se tiene que discutir en el Parlamento también la ley que diga cómo se va a explotar el litio, porque eso ya está. Entonces, no solamente con un decreto supremo, todas las fuerzas en el país tienen que discutir cuál es la proyección que le queremos dar al litio y también es la proyección de Chile, que con esto de las baterías y todo lo que tú dices, nosotros tenemos ver cuál es la estrategia económica que tenemos para Chile en el futuro, así como fue en un momento que al cobre, que la visión de Allende fue el sueldo de Chile y la visión también de Frei. Entonces yo creo que aquí también se tiene que pensar como país, y por eso es importante que la discusión del litio vaya al Parlamento. Y también que todas las fuerzas que están ahí tengan una visión de país, que ya no solamente es la cosa de pensar cada uno en su partido político y en las empresas privadas que están, porque en este momento vemos al subsecretario de minería que ha ido por todo el mundo a promover que diga la concesión del litio. Entonces, ¿por qué no se esperó a la discusión de todos ahora, para hacerlo? Bajando un poco la temática local, provincial, y volviendo a un tema que se discutió después del alzamiento de la población y la ciudadanía de Calama, y que se le otorgaron algunos recursos con los cuales ellos, por supuesto, no están para nada conforme, que es el llamado Fondenor. ¿De qué manera también la provincia de Petorca podría verse beneficiada con estos recursos? ¿Nos llegan? ¿Le toca algo de esta torta? Sí, bueno, le toca a las comunas que es La Ligua, el Petorca, Cabildo. Nosotros reclamábamos ahí por la cosa de Papú que había quedado afuera, porque ahí también hay una mina. Entonces, este es el daño ambiental que se supone que se va a compensar con estos millones de pesos que van a llegar anuales a las comunas. Entonces, también nosotros decimos que es insuficiente, porque la contaminación que está en Cabildo, la contaminación que está en Petorca, y bueno, y cuando tú puedes pasar ahí por fuera, fuera también en Nogales, tú la ves cuando viene en la carretera, que es a la contaminación que produce el soldado. Entonces, todas las minas, lo que producen en el medio ambiente y para la naturaleza, incluso para la agricultura de la zona, es mucho. Entonces, el daño no se compensa con esto, pero quería, esto es como lo inicial. Nosotros en este momento igual estamos llamando a todas las personas a que participen en este acto, que en Cabildo a las 3 de la tarde, para decir que es el Día de la Dignidad Nacional, que producto de lo que ha entrado a Chile por el cobre, se ha mejorado, bueno, la salud, la educación, incluso hay un pilar solidario ahí del tema de la AFP que nosotros hubiéramos querido cambiar, que no se pudo cambiar un ápice, se le puso solamente plata del Estado, que eso está pendiente. Entonces, por todo esto, por el cobre, por el agua y por el litio, nosotros estamos convocando a todas las personas que diga que quieren de Chile un país económicamente independiente y que tenga, que valorice sus recursos naturales. Contactos, salida de la Ligua, de Petorca o del resto de la provincia de Petorca a Cabildo. Bueno, nosotros estamos viendo de acá de la Ligua que vamos... ¿Miércoles? Es el miércoles 11, a las 15 horas, y estaría saliendo una locomoción de acá de la Ligua a las 2:30. Y en Petorca también, en la plaza de Petorca también vamos a tener una locomoción, bueno, ahí va a tener que salir como a las 2:15 de allá, y bueno, ahí está el contacto de allá, Mónica Flores, que ella está viendo esto, y bueno, de acá de la Ligua, bueno, nosotros mismos vamos a estar ahí. Y invitar a todas las personas a que vayan. Bueno, vienen Cristian Cueva, que es el dirigente de la CTC y también el dirigente de la CUT. Nosotros por eso estamos presentes, porque bueno, también nosotros tenemos un marco de elección también en la CUT, y nosotros queremos que la CUT vuelva a tener sus raíces de lo que siempre fue, que tenga raíces de clase, y queremos un dirigente perdió la Central Unitaria de Trabajadores. Su poder de convocatoria quedó vulnerable a flancos abiertos por los propios dirigentes han visto que sigue como ese tipo de dirigente a la antigua, ese tipo de dirigente que le interesa mantener su cargo, su puesto, a como dé lugar. Que no reconoce errores, etcétera, etcétera. Me refiero al señor Arturo Martínez, que es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y que nunca reconoció, por ejemplo, que independiente que haya sido del bolsillo de él, pero por lo menos no queda bien como imagen frente a los demás trabajadores, digamos, cuando se está peleando por un sueldo mínimo y se gastan en un almuerzo una cantidad de dinero que no cualquiera la puede gastar, digamos. Sí, bueno, nosotros dentro de la CUT hay fuerzas que estamos luchando porque la CUT vuelva a ser la organización de la clase trabajadora. En este momento se ha hecho una política de consenso, que nosotros viendo los resultados, no, cuando un proyecto va al Parlamento nosotros tiritamos, porque tenemos el caso del seguro de desempleo. Ahí se hizo una comisión, bueno, incluso hay una comisión de evaluación, que ahí ciertos dirigentes también tienen un sueldo. Pero se nos quitó la indemnización por años de servicio, que ahora estamos diciendo que de nuevo se vuelva a legislar. Y resulta de que después se presentó otra reforma al tema de la AFP, que nosotros queríamos cambiarla. Nacieron los fondos de pensiones y habían dirigentes que estaban promocionando en qué fondo entraran, y no el problema de raíz, que era cambiar la AFP. En la segunda reforma previsional se hizo un pilar solidario con plata del Estado. Se apoya a las personas que tienen pocos fondos en las pensiones, pero la AFP sigue igual, que el sistema de AFP sigue en el sistema privado y todas esas cosas. Entonces, hemos dicho, es verdad que en la CUT hemos avanzado, porque cuando yo por lo menos asumí, estaba el acuerdo Marcos que se firmó a la entrada del gobierno, pero resulta de que tenemos quería programa el Chile Justo, el Parlamento Político Social, pero resulta de que con respecto a los gobiernos hemos hecho la misma política que se ha hecho de política de consenso. Y que nosotros aspiramos a un nuevo tipo de sindicalismo, un sindicalismo que vaya mucho más allá de la ley que tenemos de la legislación laboral. Y ese sindicalismo lo encarna Cristian Cueva. Y eso, por eso quería la diferencia de que tenemos, además que también en muchos sectores hay muchos trabajadores del sector público, que incluso el mismo Jaime Gajardo, y tú viste el año pasado los muchachos estuvieron en paro, hubieran marcha y todo eso, pero Chile no va a cambiar porque los profesores pueden marchar un año si quieren, pero no altera la producción del país. Pero nosotros queremos que diga que en cada una de las divisiones de Codelco hayan dirigentes sindicales que puedan en un momento paralizar el país y presionar que ya con la paralización del sector privado. Entonces, esa es la diferencia que tenemos de que la política que se ha hecho en este momento no es para este momento, que ya para la actual etapa que estamos de cambio, que ya a lo mejor sirvió en un momento, pero ahora tenemos que pasar a otro sindicalismo, este sindicalismo sociopolítico que le decimos, un sindicalismo ya no administrar las organizaciones sociales, sino que negociar por sobre la ley que nos da la legislación laboral, el código laboral, para cambiar la situación, porque tenemos que recordar la historia de los trabajadores para cambiar toda la realidad y conseguir las leyes que tuvieron. Ellos primero la consiguieron en los hechos y después se legalizó. Bueno, Felisa Garay, presidenta de la Central Notaría de Trabajadores, convocando para el día miércoles 11 de julio a esta concentración en Cabildo, con salida también para la gente que quiera viajar desde La Ligua, 14:30 horas, en el frontis del municipio hasta la ciudad minera, y también gente proveniente desde la comuna de Petorca. Así que, bueno, y en la mañana, si nos quieren acompañar a las 10:30 horas, poner la ofrenda en el monolito de Salvador Allende, también es importante que participe. Y también te quiero recordar que el día 10 en el Parlamento se discute el tema del salario mínimo, que también se van a hacer presentes las organizaciones allá, pero también llamamos a todas las, donde hay oficina distrital, que los trabajadores entreguen cartas y también le hagan sentir a los diputados por qué necesitamos un sueldo mínimo de 250.000 pesos, porque un millón de trabajadores en Chile gana un sueldo mínimo, y resulta que por la necesidad que tiene cada uno de las personas y la carestía de los alimentos, necesitamos este sueldo mínimo de 250.000 pesos. Que lo hagan conocer en las oficinas parlamentarias, porque justamente el día 10 se discute este tema en el Parlamento y la necesidad de que queremos este sueldo mínimo de 250.000 pesos. Bueno, muchas gracias, Felisa, y vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que ocurra el día miércoles 11. Ya, pues están todos invitados. Hernán, sí. Para terminar, los amigos de Canal 2 de Petorca nos ponen aquí en el muro a demostrar que con nuestro pueblo no se juega. Nos vemos el lunes a las 9:30 de la mañana a la protesta pacífica en Chincolco Centro, entre la iglesia y la plaza, por el cambio de instalación de antena de celular. Bueno, sigue el conflicto entonces que se ha manifestado en distintas comunas por la instalación y las nuevas normativas que también deben cumplir las empresas que instalan estas antenas, muchas veces camufladas ya como palmeras o con algún elemento decorativo para digamos pasar piola, como se dice vulgarmente. Bueno, estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Queremos agradecer su sintonía. Tuvimos contactos desde Iquique en lo deportivo. Tuvimos la presencia del hombre pájaro Lorenzo Ayapán. Tuvimos al candidato alternativo de Cabildo, Guillermo López Santos, en eso que ellos han denominado una especie de David contra Goliat, pero claramente apoyado por una fuerza joven que quiere ser parte también de la vida política, cultural, social de la comuna minera, que quiere torcer un poco el destino, avalados y apoyados en la inclusión de estos nuevos electores que se van a sumar se han sumado ya al padrón, y que está en sus manos de alguna manera también poder elegir a quien ellos crean conveniente o piensen que podrían eventualmente darle un tinte distinto a las comunas.